Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 145 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 25 de noviembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Raúl Pérez Torres participó en Festival Literario en Houston, Estados Unidos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Núcleo de Santo Domingo presentaron parte de la cultura sáchila. En el ámbito internacional conocerá que Editorial Mexicana FCE se apresta a abrir su filial en Ecuador. Tributo en Nueva York a poetisa puertorriqueña Julia Burgos. Principal diario egipcio homenajea al legendario grupo musical cubano. Y Bolivia lleva a la UNESCO reclamo contra uso de danzas típicas. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. México. La oferta del Fondo de Cultura Económica de México en la Feria Internacional del Libro de Quito constituye un aperitivo de lo que será la próxima apertura en Ecuador de una filial de esa prestigiosa casa editorial. Susana López, coordinadora general de Comercio Internacional de esa institución mexicana, señaló que tratan de ofrecer al pueblo ecuatoriano una mirada de lo que será la presencia de la FCE en ese país y afirmó sentirse gratamente sorprendida por la acogida del público. En su condición de invitado de honor, el FCE ocupa un pabellón privilegiado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que desde el sábado pasado y hasta el primero de diciembre próximo, sirve de sede a la séptima edición de la Feria del Libro de Quito, y a la cual asisten además editoriales de 13 países. Tras admitir que en los últimos años México se olvidó un tanto de mantener una relación fluida desde el punto de vista literario con los países suramericanos, López señaló que ahora se quiere retomar la vena hispanoamericana con el sur del continente. Estados Unidos. Una pieza teatral tributó en el neoyorquino Taino Towers un homenaje a la poetisa Julia de Burgos, considerada la más excelsa poeta nacida en Puerto Rico, a propósito del centenario de su natalicio. La obra Julia de Burgos, Criatura del Agua, de Carmen Rivera, hace honor a las luchas, esperanzas y sueños de una artista de gran alcance, que vivió adelantada su tiempo, destacan medios locales. Esta pieza logra presentar la vida de esta poetisa de renombre, la cual aportó al mundo no solo a través de sus obras, sino también como defensora de los derechos humanos y de las minorías. Entre sus trabajos destacados se encuentran Río Grande de Eloísa, Poema para mi muerte, Yo misma fui mi ruta, Alba de mi silencio y Alta mar y gaviota. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, participó en el Festival Internacional de Literatura Houston 2014, realizado entre el 6 y 8 de noviembre, al que también concurrieron poetas y narradores de 10 países de América y Europa. Raúl Pérez, invitado especial, nos comentó que el evento literario organizado por la Casa Cultural de las Américas filial Houston se realiza todos los años bajo el lema «El arte y las tradiciones enarbolando las banderas de todo el continente». Escuchemos sus declaraciones. Son invitaciones que hacen a diferentes escritores, poetas, pensadores de los países de nuestra América. En esta ocasión tuvimos la posibilidad de escuchar la poesía, de escuchar la palabra de Hugo Mujica de Argentina, que yo creo que es uno de los más extraordinarios poetas en el momento actual, de Federico Díaz Granados, un importante escritor colombiano, de Miguel Ángel Zapata, que es muy conocido, poeta peruano muy conocido, de Eda Armas, una escritora, poeta de Venezuela. Yo creo que las conversaciones, las conferencias, las discusiones, las charlas en un entorno de las universidades de Houston fue muy importante. Estuvimos en una de las universidades más poderosas realmente de los Estados Unidos, es la cuarta universidad de los Estados Unidos, y creo que fue una cosa muy buena para nuestro país. Por el Ecuador participamos Iván Oñate, poeta que era de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, y yo como escritor y como presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo importante fue que hubo un reconocimiento de la alcaldía de Houston, un reconocimiento personal a mí y también del Festival Literario. Entonces yo creo que se puede dejar el nombre de nuestro país en una buena situación. El encuentro reunió a poetas y narradores mayores y jóvenes de Argentina, Colombia, México, Brasil, Perú, Puerto Rico, Venezuela y Ecuador, con el afán de integrar la literatura americana de todos los tiempos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Una muestra colectiva en homenaje al pintor ecuatoriano Daniel Mogrovejo Calle se inaugurará el próximo 28 de noviembre a las 17 horas en la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Varios artistas y pintores de la ciudad de Azogues participarán de esta muestra exhibiendo sus obras. También se expondrá parte de la producción pictórica del artista homenajeado. El Festival de Cine Francés continúa hoy en la Sala Alfredo Pareja de Escanseco de la Casa de la Cultura en Quito. A las 17 horas se proyectará la película Las Viudas de 15 Años, de Jean Roach, y a las 19:30, Poco a Poco, de Jean Roach. Este festival se realizará hasta el próximo 30 de noviembre. La Feria Internacional del Libro Quito 2014 continúa hoy con varios eventos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 17 horas se presentarán los libros El Rey Vengador y Los Clanes del Miedo, de Carlos Acosta. A las 18 horas se presentará el libro Ecuador, Revolución Ciudadana y Buen Vivir, de Jorge Núñez. También a las 18 horas se presentará la colección Breviarios, con la intervención de Adriana Concevic y Pablo Rulfo como invitados de honor. Además de 14 a 21 horas, habrán presentaciones de teatro, música, talleres, proyecciones cinematográficas, videoconferencias y disertaciones. El quinto Festival Internacional de Clown, FestiClown 2014, continúa hoy a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. Se presentará la obra Ayayay, del grupo Festín de la Risa de Chile. En el festival participarán delegaciones de México, Argentina, Chile, España y Ecuador. El FestiClown 2014 se extenderá hasta el próximo 29 de noviembre. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12 y 30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Feria Internacional del Libro Quito 2014, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Auditorio, a las 15 horas, Literatura y Memoria Cubana. Invitados, Lourdes González, Olga Portuondo y Nelson Simón. 17 horas, la transformación del texto del impreso al digital. Invitados, Alexis Cusme, Isabela Ponce y Eduardo Varas. 19 horas, Max Weber, actualidad en América Latina. Invitado, Francisco Gil Villegas. Sala de autores, 17 horas, presentación de los libros El Rey Vengador y Los Clanes del Miedo, del autor Carlos Acosta. 18 horas, presentación del libro Ecuador, Revolución Ciudadana y Buen Vivir, del autor Jorge Núñez Sánchez. Sala de presentaciones, 18 horas, presentación del nuevo título de la colección Antares, Soñando Caminos, antología poética, del autor Antonio Machado. Presentan el libro Carlos Ferrer y Jorge Dávila Vázquez. 19 horas, nuevos libros de la colección Alas de Poetas Ecuatorianos con autores de Iberoamérica, de los autores María Luz Albuja, Simón Zavala, Rosa Alvarado y Ruth Rodríguez. Infantiles, 16 horas, obra de teatro El Rey Hermosillo, por la agrupación La Rana Sabia. 17 horas, obra de teatro Memorias de la Señora Olvido, por la agrupación Solsticio, Cine y Teatro. 18 horas, taller de narración oral, dictado por Gerardo Méndez. Alternativo, 16 horas, taller carbonero, murcielagario, impartido por Agustín Guambo y Cristina Pavón. 17 horas 30, presentación de novedades de la editorial Ruido Blanco, por los autores Juan José Rodríguez y Raúl Pacheco. Durante todo el día, en los exteriores del Auditorio Nacional, ando yendo para aprender jugando y soñar leyendo. Sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, 15 horas, proyección del filme mexicano Año Bisiesto. 16 horas 30, la proyección del cine venezolano Azul y No Tan Rosa. 19 horas, el filme cubano El Premio Flaco. Sala Jorge y Casa, a las 14 horas, industria editorial en el entorno digital, con el invitado Jason Félix. 18 horas, presentación de la colección Breviarios. Invitados: Adriana Koncevic y Pablo Rulfo. Sala Benjamín Carrión, 14 horas, exposición de trabajos del taller Plumas Juveniles. 16 horas, homenaje a Gabriel García Márquez. 19 horas, presentación del proyecto editorial Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura. Sala Víctor Mideros, 15 horas, taller de dramaturgia, análisis de obras contemporáneas del libro Dramaturgia de Iberesena, dictado por Juan Francisco Moreno. 19 horas, concierto Canción de Existencia, interpretado por Marco Pozo. 20 horas, Noche Iraní. Sala Demetrio Aguilera Malta, 16 horas, obra de teatro Clown Pilo, artes escénicas. Teatro Nacional, 20 horas, coreografía Recordando el Olvido, con el Ballet Ecuatoriano de Cámara. Feria Internacional del Libro Quito 2014, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especial del día. Hoy en el especial del día recibo a Jorge Alberto G. Fernández, director de Agón Teatro, uno de los colectivos que labora cotidianamente en el Auditorio Perla Rosa Calaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Giovanni, muy bien y feliz de que me hayas concedido esta entrevista. Para nosotros es un verdadero gusto recibir a los artistas en este noticiero para conocer sobre su labor. Y tengo entendido que están presentando en el Auditorio Perla Rosa Calaña un nuevo espectáculo, ¿es así? Sí, tenemos un estreno, ya vamos a la tercera semana. Ha tenido muy buena acogida del público, se llama La Pata de Mono. Seguramente tienes alguna referencia en la literatura de esta historia. Claro, claro. Ahora, esta obra se va a presentar como parte del repertorio ¿de Agón Teatro o existe alguna otra agrupación vinculada? Verás, en el Auditorio Perla Rosa Calaña son dos grupos los que trabajamos muy unidos. La verdad, casi los trabajos no se puede decir que sea de uno o del otro, porque trabajamos unidos en producción, en dirección y en elenco. Son el TESPIS, Proyecto de Artes Escénicas Cubano-Ecuatoriano, y Agón Teatro Compañía Taller. TESPIS es dirigido por Humberto Calaña, un cubano que vive acá ya más de 20 años y que tiene esta agrupación desde hace unos 15, y un servidor que tengo hace unos 3 años mi Agón Teatro, donde enseño actuación y de paso voy formando actores para los elencos de mis propias producciones. Ahora, esta obra que están estrenando, ¿hasta qué fecha está en cartelera? Íbamos a estar hasta este fin de semana que pasó, pero debido a la acogida del público que ha tenido y el boca a boca y cosas así, decidimos extenderle una semana más. Vamos a estar el próximo fin de semana, que si mal no recuerdo es 21 fue el que pasó, sí. 28 y 29, viernes y sábado próximos. Viernes y sábado próximo. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche en el Auditorio Perla Rosa Calaña, que está en Vaca de Castro. Y Pedro de Mendoza. En toda la esquina, sobre la Pedro de Mendoza más bien, un edificio, el único edificio alto, unos 5 o 6 pisos que color crema, por ahí estamos. Es fácil de ubicar. Es fácil. La primera vez que asistí al Perla Rosa Calaña, fui solamente por oídas, en qué lugar estaba, y di rápidamente con el sitio. Así que toda aquella persona que esté interesada en disfrutar de esta obra de teatro, pueden hacerlo. Y no se van a perder. Por supuesto. No se van a perder. Si quieres, dejo un número para si están perdiditos, claro. Por ahí, me dé una timbrada si es de interés de ustedes. Tomen nota, por favor. 0995-259-095. Con gusto les atendemos y les damos indicaciones de cómo llegar. Perfecto. Ahora, esta obra, ¿con cuántos actores está en escena? Hay un elenco de 5 actores. 5 actores. Sí, tenemos los roles protagónicos del señor y la señora White, que son están a cargo de Norma Cando y Ángel Gavilanes. Tenemos un personaje secundario que trae una información muy importante, que trae la pata de mono en su mano, que es Ángel Llanos, que hace al sargento mayor Morris. Tenemos la hija de los White. En el cuento original es un hijo, pero por cuestiones de elenco le cambiamos a hija. Se llama Colin el personaje y lo hace Nicole León. Uh-huh. Y tenemos el visitante, que trae una mala noticia, que lo hace Leonardo Vallejo. Ya. Me comentabas también, Jorge, que enseñas teatro. Sí, enseño. O sea, yo soy director por... por formación y vocación, pero mi fuerte es la docencia. Yo soy instructor de arte especializado en teatro, graduado en La Habana. ¿Y están ofreciendo talleres de actuación en el Perla Rosa Calaña? Sí, tenemos un taller permanente, un taller que tiene matrículas abiertas permanentemente, que es del Lagón Teatro Compañía Taller, y en estos momentos estamos funcionando los sábados en la mañana, desde las 9:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. ¿Talleres continuos, permanentes? Talleres continuos, permanentes, sí. A la hora que quieran pueden entrar. Perfecto. Entonces, reiteramos la invitación a todos nuestros oyentes para que asistan a la presentación de la obra La Pata de Mono, un cuento original de W.W. Jacobs y adaptado a teatro por nosotros. Perfecto. Fue Jorge Alberto G. Fernández, a quien doy las gracias por venir junto a nosotros, como ya en otra ocasión hizo, y las puertas de nuestro noticiero están abiertas siempre para promocionar el trabajo de los artistas. Así que te esperamos nuevamente por acá cada vez que tengan algo, alguna novedad para nuestros oyentes. Te reitero la invitación. Te agradezco. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias. Continuamos con el Noticiero Identidad. Especial del día. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Egipto. El principal rotativo egipcio, Las Pirámides, dedicó 4 columnas en primera plana de su edición de antier al documental del cineasta alemán Wim Wenders sobre el legendario grupo musical cubano Buenavista Social Club. La película fue exhibida en la 7ª edición del Panorama del Cine Europeo, que se celebra en El Cairo, y el editorialista subraya que su importancia traspasa la cinematografía en sí y deviene una apología y testimonio de una generación de músicos cubanos y personas apasionadas. 15 años después de su estreno, la cinta de Wenders es no solo un documental que captura el fenómeno musical de los años 30 y 50, sino también respeta la historia de 20 intérpretes que alguna vez fueron las estrellas rutilantes de la comunidad habanera. Bolivia. El ministro de Culturas de Bolivia, Pablo Grux, presentó ayer ante la UNESCO los argumentos contra Perú por usar sus danzas autóctonas para respaldar la postulación de una fiesta patronal a Patrimonio de la Humanidad. Grux tuvo 3 minutos para su exposición en el Comité de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reunido hasta el viernes en París para analizar, entre otros puntos, las nuevas solicitudes a tesoros intangibles. El ministro detalló el caso y exigió respeto por bailes típicos de Bolivia, como la morenada, la diablada y los caporales, entre otros, incluidos en el video que sustenta la candidatura de la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno. El ministro dijo que a sugerencia de la UNESCO busca una salida bilateral al conflicto con Perú que sea satisfactoria para ambos países. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, Boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos 15. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras machicunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La casa Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Núcleo de Santo Domingo de los Sáchilas visibilizaron parte de la cultura sáchila en el programa El Portón de la Cultura con la presentación de varios grupos artísticos. A través de su identidad lingüística, el idioma Safiki, música y danza, el grupo Tolón Pelé presentó el ritual Mutera, un homenaje al achote o mu, que para los sáchilas significa vida, pues cuenta la historia que el achote salvó al pueblo de la fiebre amarilla. Al ritmo del palo de lluvia o shuade, instrumento adornado de peces, lanzas, caracoles y conchas, el grupo agradeció a la naturaleza por todos sus beneficios, por ejemplo a la hoja de toquilla que permite construir los techos de casas y canastas, y a la hoja de dinkú que permite realizar baños de purificación. Significativos trajes contribuyeron en esta presentación. En el caso de los hombres, usaron faldas rayadas de colores blancos y azul, que representan a la energética serpiente X. Las mujeres, coloridas faldas que simbolizan al arco iris, en sus cuellos cuelgan espejos que, según sus creencias, atraen energías, además de collares elaborados con semillas de plantas como guampani y taloni. Hombres y mujeres sáchilas pintan su cuerpo con rayas negras en representación de las personas de la comunidad que han fallecido. Desde el Cantón El Carmen llegó el grupo Anhelos, representado por José Carlos Young, un hombre que, pese a su discapacidad al nacer con una enfermedad congénita, decidió hacer de la música un motivo para cantarle a la vida, junto a su esposa María Cruz y su hijo Johnny Young. A ellos se sumaron el grupo de teatro y mimo Mile y el dúo de arpas de La Mitad del Mundo, un proyecto cultural que permitió compartir con el público parte de la cultura sáchila, que significa verdadero grupo de personas. Para Identidad, Jamie Chiluis. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la chuquiragua, una flor muy hermosa. ¿Usted la conoce? Si no la conoce, vamos conmigo. La chuquiragua es la flor nacional, también llamada flor del andinista. Esta especie crece en las alturas andinas, es de un amarillo dorado, ilumina y brilla sobre el café oscuro de los pajonales en nuestros soleados páramos. Esta planta es utilizada también para medicina alternativa y ancestral. La infusión de su tallo y hojas se la usa para tratamiento de riñones, hígado y próstata, según el ya fallecido científico Misael Acosta Solís, botánico ecuatoriano reconocido mundialmente. Cuando vaya de paseo hacia los páramos, recuerde observar entre los pajonales bajo el sol de los atardeceres, reflejando sus dorados colores, mecida en el vaivén de los fríos vientos, seguro que de inmediato la identificará y reconocerá a la flor de la chuquiragua. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre. Los espero siempre con mi Shunku Misti. Shunku Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Núcleo de Santo Domingo presentaron parte de la cultura sáchila. Raúl Pérez Torres participó en un festival literario en Houston, Estados Unidos. En el ámbito internacional conoció que Editorial Mexicana FCE se apresta a abrir su filial en Ecuador. Tributo en Nueva York a poetisa puertorriqueña Julia Burgos. Principal diario egipcio homenajea al legendario grupo musical cubano. Y Bolivia lleva a la UNESCO reclamo contra uso de danzas típicas. Llegamos al final de la emisión número 145 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos.